Finales 5 y 5 de la tarde. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Nicolás Samper, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, Nico, ¿tú qué? Feliz con este día tan lindo que es en Bogotá, solecito rico. Pues no he salido, entonces para... No, pues yo tampoco, pero lo veo. No tienes ventanas, o sea, no abres ni siquiera la ventana, así de ermitaño eres. Trato de cerrar todas las ventanas para que no cambie absolutamente nada de mi día, de mi cotidianidad. O sea si sol, no abres ventanas, no abres cortinas, no nada, subes el blackout, nada. Nada. O sea, vives en la lluvia, penumbra absoluta. Me entero que hay lluvia porque oigo, pero ya, no más, no sé si hace sol, si hace frío, porque yo estoy asumiendo el encierro como debe ser. Así, eso es un nuevo nivel de, y esta palabra me la voy a inventar, ermiñatez desbloqueado. Pero sabes que no es nuevo para mí. No es nuevo. Esto con o sin cuarentena para mí es bastante común. Es muy habitual, sí, realmente. Es bien común. Nicolás, el Grinch. Casi que la cuarentena fue la excusa perfecta para usted. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Qué más? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Bien, me estaba esperando que hubiera bache cuando saludara a María Juliana para poder hacer de ella otra vez, pero... No, exacto. Laura Hoyos, ¿cómo vas? Nico, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, todo bien. ¿Qué has hecho? ¿Tú sí viste el sol y todo lo que dice María Juliana? Sí. No, pero ¿sabes qué salió hasta ahorita? La verdad es que acá pintaba un aguacero violento. No, ha habido una nube gigante, rayos, truenos, de todo. Y no, finalmente se despejó y salió el sol que dice María Juliana. Por acá. Entonces sí yo está el como sol que me guardé temprano. Porque dije, va a caer un aguacero terrible. Y no, no era pura amenaza. Venga, espero, miro a ver si alguien me corre ahí la cortina. Ay, sí veo como un haz de luz, pues, que entra. Claro, cierren, the golden cierren, hour. Cierren esa vaina. Se derrite, Nicolás. Sí, no, cierren. Mejor cierren de hecho. Vaina. A mí déjenme quieto. Bueno, o sea, tema la cuarentena, Nico, esto ha estado ideal. Sí, sabes que a mí no, o sea, prefiero, de hecho, como que yo, no sé, es que a mí me gusta salir, pero pues salir a determinadas cosas, pero que tú me digas hoy que me hace falta un concierto, por ejemplo, no. Ahí sí te ¿De digo. ¿De verdad? Una salida al parque. Cero. No, pues una salida al parque, pero para echarle a maíz a la espalda. No, el picnic. Uno queda mal comido, siempre hay moscos. No, yo que te iba a invitar a un picnic. No, pero ¿y dónde un picnic? Y con tapabocas. Aquí, en el parquecito de mi casa. ¿Y qué? ¿Pero tú sí sales? ¿Has hecho picnic sola? No, pero eso me parece un poco raro. No he hecho. Pues o sea, por eso te iba a invitar digo, a ti. Pero si no tienes invitados, tú sacas tu mantel a cuadros y lo pones. No, no, no. Con la personalidad no, del caso. No. Sacas. No me da la personalidad para tanto. Aquí los estoy oyendo y estoy cambio de estación. Muchas gracias. ¿De verdad? Bueno, es hora de que lo haga. Sí, ¿verdad? Muy flojo. Óigame, hay un huracán que se llama Laura que va a destrozar Luisiana, ¿no? ¿Sabían? Sí. Ya es categoría 4. Categoría 4 y los vientos son de 230 kilómetros por hora. Luisiana fue víctima de muchas cosas y pues nuevamente pues esto puede ser delicadísimo porque va excesivamente rápido, o sea, en millas por hora va a 180, que son como 250 kilómetros por hora, 150, que son 230. Y va, pues, moviéndose a 15 millas por hora. Pero, bueno, va rápido. Yo creo que eso va a ser picadito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? El tema del día que es que ya le dije a Orlando que, o sea, yo quedé con dos sensaciones muy incómodas. La primera es doña María Juliana diciendo que es que el arepazo es muy difícil para ella porque Nico sabe mucho y eso me pareció, pues, que... No sé, yo creo ella se debería retirar del arepazo. No me parafrasees tan mal. Pero como dices que Nico sabe mucho, yo pienso que yo Nico dije, es un farsante. No, ¿cómo? Es muy culto. ¿Cuál culto? O sea, yo nunca he hecho preguntas de literatura en mi vida. Yo nunca he hecho preguntas de geografía por el desgana. Yo nunca he hecho... ¿Cómo que no? Has hecho muchas preguntas de geografía. Y las pierde todas. y no volví a hacer preguntas de banderas. ¿Me lo pones aquí, por favor? Gracias. Nunca he hecho preguntas de banderas porque se las gana, pero así que el tipo sea pues la revelación de... Pues escribirá muy lindo y habrá leído muchos libros, pero yo nunca hago citas de libros. O sea, les voy a decir una cosa porque quedé muy mosca. El arepazo es una cosa que hay que tener sentido común. Uno no puede contestar como Orlando Rivera ayer, que puso un millón de cosas cuando de verdad es una ridiculez. Entonces mi pregunta es, sentido común es tomarse los 20 segundos y no contestar como un loco por el mundo. De hecho, Nico ha contestado como un loco por el mundo, pero tampoco puedo estar preguntándoles de qué color fue mi primer cero, porque si no, esto se vuelve una absoluta estupidez porque la gente no puede participar. A la gente, a los que nos oyen, les gusta tratar de descifrarlo, pero ¿cuál es mi número de suerte? No, eso sí no importa. Ahora puedo arrancar con los de Orlando, que cambian así como dramáticamente, como llaman en random, aleatoriamente, dependiendo de sus necesidades. Entonces, deberíamos dejar participar. Es la última vez que recibo una cosa del arepazo. Un solo reclamo al arepazo y la persona se expulsa inmediatamente. ¿Su opinión, Nicolás? No, tranquilícese. Pero usted me dijo que hiciera este speech hoy. ¿Por qué se va? Nicolás. Yo me acuerdo que me lo dijo hoy. Censura, esto es censura. Bueno, no sé, pero yo no recuerdo pues que yo... Y lo otro es que es como los partidos de fútbol. Cuando llueve, los dos juegan en la misma cancha. A uno no le toca sin lluvia y al otro con lluvia. Me da pena. Entonces, voy a estar muy atento en los arepazos, porque esto no amerita un segundo más de dudas, y sobre todo una figura tan prístina como Nicolás Hoyos. ¿Qué dicen que yo le regalo los arepasos? Nicolás Hoyos. Samper, la misma vaina. No, es la misma vaina. No. Hoyos, ¿usted sabe de quién son los Hoyos aquí? Bueno, conclusión del tema es que si alguien tiene alguna duda, pues cancelamos el concurso, porque es que ya no más. Yo no resisto más, no puedo dormir pensando que dicen, no, pero es que eso es muy, es que Nicolás es muy inteligente. ¿Qué iba a ser inteligente? Ayer se inventó toda una historia de un señor literato que en su vida había conocido. ¿De verdad? No, usted le empezó a decir a María Juliana no sé qué, de no sé quién. No, y me dijeron, uy, señor, ¿cómo literato era? Es que, de toros. ¿Qué sí? Ah, el señor de toros. Es que ayer por Pepe problemas logísticos me tuve que ausentar. Exacto, y empieza a manejar. Uy, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el toro? Era todo absolutamente montado. No era mentira. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, si quieren grandes seguir con el tema de tientas. De que el... Sí. ¿Qué pasó? Seguir con el tema de que Nicolás Samper es el chacho, pues allá ustedes perdieron antes de jugar. Listo. Tema del día, Nicolás, porque tuve problemas con Orlando, porque ya pues ya me toca en el 90% delegárselo a usted. Cuéntemelo, Nicolás. ¿Te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? A mí sí. Eso me acuerda de un concurso. Eso me acuerda de un concurso que hicimos, ¿no? A ver, Nico, ¿a usted qué le pasó? Una vez me varé hace muchos años yendo hacia Villa de Leyva. Hace muchos años, hace como 15 años, en un Renault 21. Y había visto en MacGyver, lo que hice fue como trasplantar la ficción a la realidad, que había arreglado una manguera que se le ha dañado el Jeep con unos chicles, y en Tunja me varé, porque no sé por qué cogí por allá, nos desviamos, en fin. Y en Tunja, a todos mis compañeros de viaje los puse a mascar chicle y arreglé la manguera con chicle, como en MacGyver. ¡Mire! María Juliana queda otra vez infinitamente impresionada. Y es otro problema para el arepazo. Acuérdese de mí, pero yo ¿para qué concurso con un tipo tan inteligente? Pero o sea, Jaime, no salió Hannibal este hombre. No. ¿Laura? ¿Laura? Señor. No, estoy ¿qué opinas? Acá. Ah, no, nada. No opino. No. ¿Di algo? No, para nada. Di. Para nada, no me sorprenden. Nico, felicitaciones, no te conocía esa faceta de MacGyver. No, es que todo lo hace. Entonces, no, pero María Juliana queda altamente impresionada y dice, yo no sirvió el carro después para las 24 horas de Le Mans. Genio. ¿No? Sí, claro, porque yo creo que las personas son honestas. Con esta brillantez. O sea, ¿qué hace ese tipo sin ser director de La Mañana? Se pregunta ella, supongo yo. Listo. Dejo la nota en punta porque tenemos toda la noche para desarrollar la categoría intelectual de Nicolás Samper Camargo. O sea, los demás, ¿para qué estamos en este programa, Laura? ¿Ah? En esta tierra. Ah, no, by, yo no sé. By sí, María Juliana no sé. Correa, ¿no? Estoy altamente preocupada porque de verdad yo me siento... Pero no sé por qué estás preocupado, no estoy preocupada yo, vas a estar preocupada tú, preocupado tú. Y hoy aspiro a meterte... No te preocupes, 3-2 para ponerme en forma. No va a ser difícil, te lo aseguro. Vamos con música, por favor, Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Bien o qué? ¿Se te arregló el internet o no? Sí, aquí estoy ya de nuevo en la jugada con ustedes. Vamos con... el señor John Mayer y esta canción que fue su primer éxito del álbum Room for Squares del 2001, esto que se llama Your Body is a Wonderland. Bueno, vamos con un tema de Technicolor y es que la Academia de Televisión de Estados Unidos presenta el Emmy el 20 de septiembre. Y eso lo va a hacer, eso debe ser como un domingo, supongo yo. Y pues están pensando en la gala, y este año la emite la cadena ABC. Cuando ABC emite el programa, siempre el presentador es uno de los más desabridos cómicos de la historia, en mi humilde concepto, porque seguramente pues, le puede gustar a muchos, que se llama Jimmy Kimmel. Es el evento 72, donde mi única pregunta, Laura, es... supongo que Game of Thrones está nominado a categorías de honra, ¿no? Mejor serie de todos los tiempos, mejor serie con mayor sintonía, cosas de esas sí, ¿no? ¿Tiene categorías especiales? Sí, ¿no? Me imagino, es que la gente no la ha podido superar. Pero tu risa es un poco lenta o estoy en delay. De una vez para cambiar. No. Creo que estás en delay. Estoy en delay. Uf. Ya, pero uno. Bah, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Uno qué? ¿Qué pasó? Y el director vuelve. Entonces. Te decía que no hay unos premios honorarios para el Juego de Tronos porque se acabó. Un premio porque se acabó y vamos a dar los premios a otras series. Un premio por ser la serie más recordada. Un premio por... No hay una categoría especial que le den los 32 premios de rigor en los Emmys cada año. No sé, de pronto sí. No te digo que la gente la extraña mucho y la quería mucho, pero pues... ya pasó. Jimmy Kimmel, el presentador de esta edición, conducirá el evento sin público en directo, imagínense. Desde el Staples Center, en pabellón multiuso en Los Ángeles, donde juegan los Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers, y el lugar de la entrega de los premios Grammy frente al Teatro Vital de Microsoft, este espacio estará lleno de pancartas que dicen "No queremos público". Y ese será eso que, pues... nos está acabando. Killing Me Softly, como dice Roberta Flack. Pero no, una cuestión que todavía no han resuelto los productores es cómo le van a entregar los premios a los ganadores. Hay nominados que vienen en Los Ángeles, Londres, Berlín, Tel Aviv. Estamos estudiando todas las cuestiones y los retos para tratar de solucionarlos. La risa ahí. Pero Hotlin, que en 16 trabajó en la gala y que es el productor, dice, dependerá de con qué se sientan cómodos. ¿Quieres que alguien llame a la puerta para entregarte tu premio? Está, perdón, Eduardo, vete de mí, como dice Caetano. Esa es la canción, sí. ¿Estás barajando un montón de posibles soluciones? Una vez que tienes el mundo como plató de televisión, puedes ponerlo a crecer. Lo que ya saben es que no podrán conocer por adelantado el nombre de los ganadores. Hasta Confucio Bue hizo malas frases. Sin duda. Bueno, ¿quién tiene cine? ¡Laura! Yo tengo cine porque una jueza del condado de Los Ángeles en los Estados Unidos rechazó ayer la reclamación del cineasta Roman Polanski para ser readmitido en la Academia de Hollywood, de donde fue expulsado, no recordamos, en 2018 por las numerosas acusaciones de agresiones sexuales en su contra. Pues la jueza Mary Strobel dice que Polanski no tenía razón al argumentar que la Academia lo había expulsado por no cumplir las normas de conducta de la organización. Y de hecho lo echaron sin avisarle antes y sin seguir un proceso debido. Pues este señor sigue expulsado de la Academia. Y por supuesto, mira, todo está relacionado con el movimiento Me Too. Estuve hablando con mi padre, que es miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Pero mientras yo esté vivo, ese señor no entra otra vez a la Academia. ¿Ya? No. Muy bien. No, hablé con él seriamente, Nico. Me dijo, bien. Además, no confío sino en la sabiduría de Nicolás Samper Jaime, ni siquiera en la tuya. Adelante, tiene María toda Juliana, la razón. Por favor. Eso demuestra lo sabio que es. No, les quería contar, hablando justamente de Game of Thrones, desde el principio de este año se está hablando de un posible spin-off. De hecho, se hizo un proyecto piloto. Que no gustó y quedó como en el olvido, pero ya se confirmó que se va a hacer, pero los fanáticos de Juego de Tronos tendrán que esperar hasta el 2022 para que se estrene. Recuerden que el spin-off se llama House of Dragon y básicamente la idea es irse 300 años atrás de todo lo que conocimos en esta exitosísima serie y ver cuáles fueron los inicios de la casa Targaryen, que era la casa de Khaleesi, la casa de los dragones y el fuego. Ya se sabe que sí se va a hacer, pero que tendremos que esperar hasta el 2022 para que HBO saque esta precuela. Antes, Nicolás, se ve lo de Michael Jordan a que yo pueda ver ese bodrio. Gracias. Sí, la verdad. Sí. Yo sí lo voy a ver. No, pues lo de, a ti te gusta, 300 pues. Años antes. Era medieval y ahora hay que meterle la época de la fundación de Inglaterra. Uy, no, por Dios. Sí, yo no sé, a mí, pues bueno, ahí traté de hacer, hice el intento, pero ahí más o menos. ¿De qué? ¿De ver Game of Thrones? Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la inteligencia de Nico es caldo ahí de más allá. Te casaste a ver que una temporada, ni siquiera. No, me vi ahí con unos capítulos, pero como que me costaba mucho engancharme, no. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy. ¿Te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? Jorge Botero Luján pregunta, y le pregunto a Laura que le conteste, ¿no, María Juliana? Porque no, pero ¿por qué María puede Juliana, agrestar no? Un poco. Ah, ok. ¿Qué pasa con las mujeres en Arepaso? Así también era cuando estaba Cartroller, siempre ganaba todo. ¿Será que las bellas solo son bellas? ¿Cómo? ¿Cómo le parece? ¿Laura? ¿Nota? Yo no, ni le respondería, no, pues, Laura. 0-1. No, hay que responderle porque él se tomó la molestia de escribir. Entonces hay que tomarse la molestia también de responderle, pero es un 0-1, lamentablemente. ¿Nicolás? 5-4 para Laura. ¿Y para Jorgito? No, para Jorgito, pongámosle pues, hombre. Él no puede decir eso. Creo que merece un 5-4. El día que se cayó el puente del Cantón Norte, pasé 2 minutos antes por debajo. Incluso vi los soldados encima, miré por el retrovisor y me sentí en la película 2012. No. Uy, 5-4, bueno. Pero el tema del día, hombre, Nico. El tema del día, se lo repito. ¿Te ha pasado en la vida? Bueno, ¿te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? Bueno, yo necesito, está bueno, pero yo no me acuerdo que me ha pasado nada en una película. No, pues yo creo, ha pasado algo como en una película. No, a mí me pasó en Propuesta Indecente, pero fue al revés. Una chica me contrató por $1,000,000. Muchas gracias. Ay, Dios. Uy, Dios mío. No me ha pasado nunca nada. ¿Qué? No. A ver, oyentes. Un accidente de avión, alguna cosa así, no sé. ¿Un accidente de avión? ¿Qué? Una emergencia dentro de un vuelo, eso pasa en las películas. ¿El del equipo uruguayo de los Andes que me comió un amigo? No, no me ha pasado esas cosas. Ah, no la sabía, ¿cómo fue? No, me le comí la piel. Usted es muy, muy mal dañado, yo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No más preguntas, monsieur juez. Bueno, Emilio, cuéntanos cómo avanzamos con esto hoy, Ala. ¿Qué opinas? Bueno, pues hablando de Technicolor, les tengo una canción que hizo parte de... Hablando de Technicolor, les tengo una canción que hizo parte de una película, de la película The Great Gatsby, de Baz Luhrmann. Una canción que originalmente hizo Beyoncé, pero esta versión la hizo Emily Sandé. Esto se llama así, Crazy in Love. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV, juntos la pasamos mejor. Bueno, pues la noticia pues de hoy es el burofax que mandó Messi, que todo el mundo está enloquecido con eso. No hay ningún tema, la prensa española, la prensa de La Vanguardia de Barcelona están destrozados. Mucha gente está pidiendo la cabeza del presidente del Barça, que yo no creo, Nicolás, que detenga a Messi. O sea, yo creo que eso ya es un tema... En mi concepto irreversible, yo no sé usted qué piense. Parece difícil, ¿no? Hemos visto muchos programas deportivos a través de DirecTV en estos días, aprovechando justamente lo que ha ocurrido, y de hecho hoy pasó algo muy singular. Imagínese que el diario La Nación publicó como una especie de conversación de Messi en la que confirmaba que se iba hacia el Manchester City. Guillem Balaguer, que es un gran periodista, desmintió al diario La Nación, dijo, no, a ver, momentico, póngase pilas porque el que está hablando ahí es un imitador, están haciendo una mamadera de gallo. Todo esto ha dado, imagínense todas las vueltas que ha dado esta novela de Lionel Messi hasta ahora, sobre, para saber cuál es su nuevo destino, que muchos apuntan que va a ser el Manchester City, un lugar en donde tendría cabida porque contaría con el acompañamiento de Josep Guardiola, el entrenador que mejor recaudo pudo sacarle al argentino, y también pues contaría con uno de sus mejores amigos en el fútbol, así como Luis Suárez fue un hombre importantísimo para él en el Barcelona, pues Sergio el Kun Agüero, con quien ha estado en selección argentina, comparten gran amistad, sería como su ladero ahí. De hecho, Agüero se quitó, creo que fue la cosa en el Instagram. Es un tipo que le gusta mucho el Instagram, tiene muchos seguidores y hace mucha cosa. Se quitó el número 10, que es el número como que simboliza a Messi, ¿no? Como diciendo, el 10 del Manchester City es para usted, ya no es para mí. Un poco como con esa, tesitura extraña de esos pocos lugares no fangosos que ha caminado esta novela en las últimas 24 horas. En un adornada fangoso. Es que tiene. Ladero. No, hermano, hablé normal. Es que de verdad. Yo entiendo que usted quiere desarrollar el idioma, pero en el programa nuestro nadie le entiende nada. Yo sé que hay unos programas en que lo escuchan mucho por su... Deben mejorar ustedes. Amplio léxico, pero uy, no. Sí, pero he oído que el Manchester City tampoco tiene la plata para ello, ¿no? Él tiene que hacerse a la cláusula de no pagar 700. Claro. Volvemos a la pero exacto. No veo por dónde el Manchester City va a pagar eso. Volvemos a la historia. Ay, segundo, él vale $100 millones al año, ¿no? Y tiene vida útil de 3, por lo que he oído. Sí, exacto. Pero esa sería una apuesta que el Manchester City estaría dispuesto a hacer. Ellos tienen el músculo económico para realizar una transacción así. Igual Messi se está apoyando en la posibilidad, en lo que le explicaba ayer, del cambio de fechas de su contrato por la pandemia, y de hecho ha acudido a la FIFA para mirar cómo puede desatorarse este entuerto. Pero lo cierto es que Manchester City sí podría apostar por él perfectamente en términos de dinero, porque tienen el músculo económico necesario. Lo que pasa, y he ahí el gran problema, que es el gran problema de muchos clubes que lo quieren contactar, que usted hablaba de lo del sueldo, el fair play económico. Eso le ha traído inconvenientes al Manchester City en el pasado, le trajo al Atlético de Madrid, le trajo al Barcelona. Entonces, bueno, pero venga, ni que para no hacerlo más el largo, valor del sueldo, que es así de alto, tendría que quitar elementos para reforzarse de otros lugares. Eso sería el riesgo que correría el City. Pero le hago una pregunta, discúlpeme, pero es que estoy pegotón. Si le quitan la cláusula porque lo logra negociar y dicen, bueno, de acuerdo, lárguese, cansón, porque es que también si va a jugar en un equipo, yo me puedo pensar jugar en un equipo porque le toca a uno un año para no pagar, eso debe ser insoportable para el equipo. O sea, yo creo que el señor le importa cinco el equipo. Claro. Pero la pregunta es, listo, resuelven eso. ¿Y ese man no está dispuesto a que le paguen 50? ¿O tiene que ser 100? Es que yo creo que también por ahí puede ser la negociación. Messi, claro, más allá de su... O sea, es un tipo que él no tiene más problemas plata de dinero. Claro, no tiene problemas de dinero. Y si es para desatorar la situación, yo creo que hasta incluso uno podría pensar en una rebaja de sueldo propuesta por el mismo Messi. Si es, claro, que se quiere, mire, ir, ¿no? Son 100, no, págueme 50. En Barcelona están diciendo, qué pena, pero en Barcelona están diciendo, no, qué pena, pero nosotros contamos con él como proyecto para la próxima temporada. O sea, Barcelona sigue quieto en primera en su posición. Sí, pero el entrenador dijo, si Messi se quiere ir, que se largue. Lo queremos y es el mejor jugador del mundo. ¿Y quién no quiere tener al mejor jugador del mundo en el equipo de uno? Teres Lele. Porque habla como un pelotudo ese man. Seguimos. Ronald Koeman, hombre. Bueno, cuénteme más cosas de DirecTV. ¿Qué vamos a ver? Mire, le cuento el sábado para que esté pendiente. Tour de Francia, primera etapa. Usted ya sabe el trayecto. Buenísima. Niza. Segunda etapa. Niza. Correcto. Entonces, mire, la primera etapa del Tour de Francia la veremos a través de DirecTV el sábado 29. Desde las 7:15 de la mañana lo va a pasar ESPN, el canal, apúntelo para verlo en HD, 16:23. También el sábado, Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, clasificación. Bueno. La clasificación, para que esté pendiente, lo pasan por Fox, va a ser 8 de la mañana. Entonces ahí lo que uno hace es que usted acude al zapping en DirecTV, para no perderse detalle ni del Tour de Francia ni de la Fórmula 1 en Bélgica, de la clasificación. 8 de la mañana, canal 1561. Y el domingo, le iré recordando, pero el domingo, para que esté pendiente, ya es la carrera de la Fórmula 1 en Bélgica. El domingo es la carrera a las 8 de la mañana. Y el Tour de Francia, el domingo, para que madrugue, segunda etapa, empieza 6:20 de la mañana, canal 1623 por ESPN. Todo esto nos lo da generosamente DirecTV. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vamos, por favor, con música, por favor. Emilio. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para... Vamos a continuar con... Esto que va así. Vamos con Sergio Méndez. ¿Qué pasó? No, vamos con Sergio Méndez y una canción que él lanzó, popularizó en 1966 con el grupo Brazil 66, composición y versión original de Georges Benjor, y en el 2006 él hizo esta versión con Will.i.am, con su esposa Graciña de Porace y con los Black Eyed Peas. Aquí está Más Que Nada. Pues bueno, seguramente me cuestionarán esto. los integrantes del concurso, pero el siguiente repaso es sobre Messi. ¿Qué opinas tú, Orlando? Difícil, difícil porque gran personaje, vida interesante. ¿Qué opinas tú, Laura? Hay mucho, mucho para hablar de él. Bien, pues es un tema que está vigente, hagámoslo. ¿Ven algún peligro en Nicolás o lo ven tranquilo? Allá atrás pues se ríen en la canción. María Juliana habla de fútbol todo el día, es un peligro también, ¿no les parece? Y Jonathan pues, todo el día está pegado. Sí, claro, manejan el tema. Con los noticieros de la competencia, entonces él también está muy pegado al deporte, ¿no? Me encanta DirecTV también. Bueno, entonces voy a dar unos datos y el último dato, no lo repito, tienen 20 segundos, no me pregunten nada, el que me pregunte tiene menos 2, ¿ok? Ok. Esto es Messi y sus estadísticas en el Barcelona, y más diciendo sí. Entendido. Balones de oro con el Barça 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019. ¿Estamos claros? Sí. Clarísimos. Trofeos 33, en la Liga 10, en la Champions League 4, en la Copa del Rey 6, en la Supercopa Española 7, o en la Supercopa de la UEFA 3, y en la FIFA Club World Cup, en la Copa Mundial de la FIFA de Clubes 3, ¿estamos claros? Sí. Partidos totales que jugó 731 en todos los torneos. Goles totales 634. Asistencias para goles 285. Y quiero que me cuenten con estas estadísticas cada cuántos minutos en toda esta historia metía gol. ¡Ah! ¡Ídolo! ¿Qué? En promedio, por supuesto. Y les voy a regalar la música otra vez. No, no les voy a leer a nadie nada. La respuesta. No, tienen que. Sí, tiempo. Yo también. Yo también. Les estoy regalando la música nuevamente. ¿Se pueden quedar o no? ¿Cada cuántos minutos con las estadísticas que les di metió un gol? Fácil. Regla de tres. Pero hacer una regla de tres en 20 segundos no es fácil. Listo, vamos a ver qué contestaron todos. Leo la última respuesta. Muchas gracias. Laura Hoyos, cada 7 minutos. ¿Tenemos un perdedor? ¡Ah! ¡Tenemos un perdedor! ¿Por qué se ríe, Nico? Estamos todos. Porque... Ah. Parejona Correa, 15 minutos. Orlando, ¿de qué se ríe, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Toda, pero no puede tener uno todos tampoco, pues, en este programa. Orlando Rivera cada 90 minutos, Jonathan 45 minutos y Nicolás Samper cada 95 minutos. Repito, para eso solo hay que multiplicar, ¿ok? En lo que dura un partido, 90 minutos. Más uno para Nicolás Samper, respuesta correcta, 94 minutos. Chavo. Porque ante los locos, que son... Ahora resulta que también el tipo es un genio en las matemáticas. Bueno, que pues, es que Isaac Newton. Ay, Dios. El baldor de la radio, me decían. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. Ay, cachazo. Correccional. ¿De qué se ríe, Nicolás? Tengo todos, pero qué cosa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Ah, Laurita anuló el mensaje anterior. ¿Qué habías puesto, mi amor? ¿O es silencioso tu mensaje oculto? ¿Es tuyo solo? Había puesto un poquito más. Pudieras pero no perdido, ¿verdad? Creo que perdía. No, creo que sí perdía igual. ¿Cómo va el aripaso, por favor? Mira, Orlando tiene menos 27 puntos. Jonathan y yo estamos... Perdón, empatados con menos 16 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 13 puntos y Nicolás Samper tiene un punto. Ajá. Ay, se logró el milagro, gracias. Ay, tengo una tos, pero que me dan risa. Es que hay una tos que produce risa, ¿sabe? Claro. María Juli, ¿todo bien o ves un poco de amañe? No, yo oigo. No, todo bien. Perfecto. Vamos con música, Emilio. Y en segundos, los homenajes de hoy después de las noticias. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Maroon 5 y una canción del 2007 de su álbum It Won't Be Soon Before Dawn. Esto fue número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos. Se llama Makes Me Wonder. Una pena con ustedes, Nico, ¿está al aire? ¿Se levantaron? Bueno, descubrí una cosa rara. Ya nos vemos, no se preocupen. A las 6 ajusticiamos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Está toda la mesa, es que a las 6:55 pues es una hora de fumarse un cigarrillo, de descansar. Y lo, sí. Le llamé a Nick, pero no, tenemos un problema delicado. ¿Qué pasó? Antes del homenaje. ¿Con el arepaso? Es que estuve... No, si el arepaso pasado tengo un problema. Y pues le voy a dar la oportunidad al hombre que se defienda, pero no veo la defensa. Y es Orlando Rivera. ¿Por qué? ¿Si no ganó? No, porque es que contestó dos veces. ¿Dos veces? Orlando, ¿cómo está? Pero usted dio opción de dos veces. Contesté. Claro, dos veces. Claro, pero yo dije que solo leía la última, ¿no? No, sí. No, yo dije 20 minutos, no sé por qué se fue. Ahora estoy viendo un cero, pero si quiere ponerme el uno, el menos uno, no tengo problema. Pero yo claramente dije... Puso un 20, cero. 20 minutos, sí, a lo último se puso un cero. No sé por qué. Pues que no tiene sentido. A ver, es que no tiene sentido. No tiene pero por sentido. Eso no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Por eso tú digo que corrí por el cero. ¿Quién va a escribir cero? Por favor, esas preguntas. Pues Orlando Rivera. No tiene sentido esas preguntas que hace, señor juez. No tienen ningún fundamento esas preguntas. Señor juez. Es absurda pregunta, señor juez. Absurda pregunta, señor juez. Perdón. Pregunta capciosa, señor juez. Ataque directo. Perdón, el tipo puso cada 20 minutos y no, después juez, puso cero. Uno, de una. Yo le pongo mis no, pulsos. Cero, cero es menos dos muñeca, porque significa juez, que nunca metió un gol. Y dije que no. Se ha metido 650 y pico de goles. Señor juez, la causa va contra mí de una, menos uno. Lo acepto, de una. Lo acepto. Nicolás, sí, un error. Yo pregunto, un puso 20 y veo un cero. Le mando la foto a todos, ya les mando la foto. Porque son las reglas, no, es que lo estoy sosteniendo. No sé por qué se fue a cero, pues es que es ridículo poner cero. Yo no puse eso, no sé por qué se fue. Entonces bueno, yo lo puse, aquí es más, la foto. Pues. Es más, el señor juez se equivocó al comienzo y dijo que yo había hecho 90. Yo nunca dije 90. Y yo le había dicho a Jonathan, ábrame porque quiero aclarar eso. Ya después cuando Nicolás ganó, y claro, Nicolás ganó, claro, era por ahí. Perdón, pues, 90, tengo de respuesta de Orlando cero en lo último que me llegó. Dice Orlando cero, Laura Hoyos 7 minutos, María Juliana 15 minutos, Nicolás 95 minutos y Jonathan 45. ¿Mando la foto o está claro que lo último que tengo suyo es cero? Está claro que es cero, señor juez. Menos dos para Orlando Rivera. No, significa que nunca metió goles. Como toca, como toca. Y le quitan el menos uno a Laura Hoyos, por favor. Me da pena con ustedes. Como toca, sí. La correccional. Pero ¿cómo que no le parece? Nico puso cero. Claro, un señor que mete 600, no sé cuántos goles, y él contesta que pone cada cuánto metió goles, cada cero minutos, o sea, ¿nunca metió goles? No, yo no entiendo. Es ridículo, es ridículo decir eso. ¿Cómo darle paso, Laurita? Qué pena. Mira, Orlando tiene menos 29 puntos, Jonathan tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos y Nicolás Samper tiene un punto. A mí me da mucha pena, pero es que leí 90 y era cero. No me pregunten qué pasó, se me fueron las luces. Pero el juez tiene derecho a leer mal los resultados que le mandan las autopsias. Muchas gracias. Bueno, exacto. Entonces, pues, veo un cero. ¿Todos quieren tener eso o confían en mí? Yo les puedo mandar la foto de la página. María Juliana, ¿crees en ello o no? Sí, claro, cómo no. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora sí vamos con los homenajes de hoy. Hoy nació en 1910 la Madre Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, que todas las reinas de belleza colombianas querían imitar, ¿no? La Santa de las Reinas. Murió en el 97. Hoy nació Julio Cortázar, escritor argentino. Murió en 1984. Sí. Hoy nació Branford Marsalis, saxofonista y compositor americano de la banda Buckshot LeFunk. Y quisiera que este fuera el primer homenaje, Emilio, por favor. Lo va a hacer, sí. Branford Marsalis, además, se hizo muy famoso tocando con Sting. Él es miembro de una familia importantísima del jazz. Él es hijo de Ellis Marsalis, gran pianista, hermano de Wynton Marsalis. Y bueno, en esa familia varios son músicos. Y Branford Marsalis fue el saxofonista en este clásico de Sting que dice así, Englishman in New York. Bueno, seguimos en los homenajes, por Dios. Ya mandé las fotografías a toda la mesa de trabajo. Pues de ese error involuntario de Orlando, pero desafortunadamente en el concurso no se permiten errores. Muchas gracias. Sigo con Laurita Hoyos, que está cada vez mejor en su papel. En un día como hoy, Dios mío, Thalía, cantante, actriz y empresaria mexicana, Linda. Nació. Linda. ¿Podríamos registrar la canción Marimar? Marimar, un minutico, por favor. Oiga, Marimar, que hizo honores aquí Carolina Araújo con esa canción. No, no, no, y ella. Era toda brinconcita. Thalía fue muy virgen siempre, ella nunca entregó su cuerpo. Debemos oírlo para entender que ella nació con sus abuelitos en la costa. Y nunca vio nada raro en ningún hombre, ya. Solamente recibió el amor de sus papás. Aquí está. Marimar, costeñita soy. Perdón. Salsa con casioneta, ¿no? Muy bueno, sí. Trompetas son pura casioneta. O revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. A mí en ese momento no me hubiera molestado que hubiera casionetas y estoy con Marimar. Pues para enseñarle que no solo también. los abuelos hacían parte de su vida, que había cosas externas. Bueno, listo, ya, esto no aguanta un segundo. ¿Te gustaba Marimara, María Juliana, o nunca viste esa serie? No, la verdad no. la pasó Netflix, son 8 capítulos, $1,000,000 cada capítulo. Seguimos. Bueno. Melissa McCarthy nació actriz, comediante, escritora, diseñadora, productora, pintora. ¿Pero para qué? Pero sí hizo buenos papeles. Y maravillosa ella. Nació Macaulay Culkin, actor ídolo. Americano, 40 ídolo. Años, Home ídolo Alone mío 1 y sí. 2. De hecho, el tipo escribió... ¿Qué pasa? ¿Estás llorando, Emilio? Fresco, contrólate. No, no. Bueno, diciendo como... ¿Se quieren sentir viejos? Hoy estoy cumpliendo 40. De nada. Okay. Ídolo mío desde que tengo básico. 2 años. Bueno, pero es que tú querías tener la plata de Macaulay y tu padre nunca te pudo dar tanto. Siguiente tampoco. Homenaje musical, Emilio, por favor. Bueno, un día como hoy nace en 1946 Valerie Simpson, que es una legendaria compositora famosa por haber sido parte de uno de los dúos más importantes de compositores de Soul, Ashford and Simpson, con su marido Nicholas Ashford, que murió, y hicieron algunos clásicos muy famosos como esta canción por Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Bueno, Emilio, seguimos con nuestros homenajes, me quedan 2, y vamos a terminar con uno musical, por supuesto. Y permítanme un segundito. Chris Pine, actor estadounidense, nació hoy en 1980. Hoy murió en el 26 de agosto. No, pero aquí tienes un problemita de la fecha, mi amor. Laurita. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la Charles Lindbergh, no murió en 74. Él murió, creo que en el 47 o antes. No importa. Pero él nació en un día como hoy, nació en 1902. Aviador, ingeniero, se perdió en el mar y le secuestraron, se murió el hijo y dicen, más perdido que el hijo de Lindbergh. Claro. Pero puedes revisar la fecha que sí, creo que sí, la tipiaste mal, mi vida. Pero tú eres como un ángel, tú eres un pony que anda por las laderas con tus tropical halls. ¿En qué año nació Charles Lindbergh? Murió Charles Lindbergh. ¿Él se murió en el mar? ¿O será que yo estoy loco? No, yo creo que usted está confundiéndolo, ¿sabe? ¿Sí? O sea, ¿él duró hasta el 74? Yo creo que él duró cucho. No, ni idea. Por eso pues quiero... Sí. ¿74? Sí. Corrijan a Jaime, por Dios, por bruto. Menos uno en el aripaz. Los originales. Sí, claro. Si no, tal vez confundí con otro artista. La corrección. Lo confundí con San Antonio Saint-Exupéry y con la Amelia Earhart. Bueno, chiquitos. Su hijo sí murió muy chiquito. Nunca apareció el hijo de Lindbergh, ¿no? No, jamás. Creo que usted lo tiene en su jardín. Bueno, pues lo asesinaron, ¿no? Nadie sí. sabrá porque nunca apareció. Tengo entendido que lo asesinaron. Pero apareció pues el muchacho. Tengo entendido es que sí, lo secuestraron y lo mataron. A un hombre. Sí, sí, sí. Obrero, sí. Tal vez. Dios mío. Qué mal tengo la historia de Charlie. Emilio, por favor, último homenaje musical. Si quieren, vuelven bueno. corriendo, no tengo problema. Otro menos uno para quedar empatado con Orlando. No, me queda difícil. Un día. Okay. Un día como hoy en el 66 nació en Edimburgo, en Escocia, Shirley Manson, la voz de la famosa banda de rock alternativo Garbage. Y vamos a recordar esta canción que hizo Garbage, tremenda, de James Bond, de la tercera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, del 99, The World Is Not Enough. En los originales, una gran celebración celebra con Johnny Walker Black por este y otros 200 años más. Tiene apenas 25 años, Eduardo, hola. ¿Qué hubo? Una prometedora carrera cinematográfica en la que acabo de tener una oportunidad envidiable. Nada menos que la de actuar igual con un legendario actor irlandés, su papá, nominado a un Oscar y 3 Globos de Oro, el mismísimo Liam Neeson. Claro que a Michael Richardson dicha oportunidad le llegó servida en bandeja, en primer lugar porque fue el propio Neeson el que le entregó el guión y le dijo, hazlo hijo. Él es hijo de Miranda Richardson, una mujer bellísima, que murió víctima de un accidente de esquí. Recuerdo que Miranda se pegó, se cayó al piso y se pegó, pero llegó a la casa, pidió un coñac y le dijo, mi amor, danos la cena, ¿qué tenemos? Le dijo, no, tenemos ese, una trucha aquí de un lago cerca de Denver. Y sacaron la trucha que era toda almendrada y se la comió tranquila. Y por la noche comenzó a sentir alguna molestia y realmente se ha pegado un poquito duro y al otro día se murió. Muchas gracias. Una gran celebración, Nicolás. Mire, una gran celebración y es ver la novia de Brad Pitt, que ya, pero le digo, se llama Nicole Poturalski. Ella es alemana. Pensé que era Carolina Guerra, una cosa así elegante. ¡Oh, que perdóneme, pero no tiene nada que envidiarle! Nicole Poturalski, alemana. Pensé que era Carolina Guerra. Uy, pero no tendría nada que envidiarle. ¿Pero qué pasa? Además que a Carolina Guerra no aceptaría ese romance. Sígane. ¿Por qué lo dice? No, porque ella es muy selectiva. Adelante, Nico. Los vieron en a Poturalski y a Brad Pitt en el aeropuerto Charles de Gaulle. Y ahí pues los paparazzi empezaron a hacer de las suyas. Dicen que estaba comiendo nube. O sea, estaban besándose ellos dos. ¿Chupando y por eso, trompa? Sí, claro, exactamente. Y a él no le importaba, digamos, eso picando de... piña? Claro, ellos no estaban pensando en el qué dirán en ese momento, sino simplemente se hicieron dueños el uno del otro y se dieron largos y estruendosos besos al calor de las turbinas. Hay que conocerla, muy linda, le digo, Nicole Poturalski, la nueva novia de Brad Pitt. Bueno, a mi esposa le parece Brad Pitt, o sea, pero no tiene los... la proyección de Carolina Guerra para tener a un hombre como él. Una gran celebración, por favor, le pediría a María Juliana. Dinos, Juli. Pues una gran celebración, eso te va a encantar, Jaime, porque luego de 12 meses marcados por viajes en un barco y un potente discurso en la ONU, la joven activista de 17 años, Greta Thunberg, ha anunciado que regresó a sus estudios como cualquier otro niño en Suecia. Ella anunció en sus redes sociales que colgó la bandera de lucha en contra del en el activismo, pues, por el cambio climático y que regresó a sus clases como una estudiante más. Dijo en sus redes sociales que estaba feliz. Debió colgar las banderas hace más de 10 años. Adelante, bien. Laura, una gran celebración. Volviendo al tema de Messi, pues uno de los más activos en cuanto a temas del fútbol, pues es Liam Gallagher, que es fanático del Manchester City, que es pues uno de los equipos que quisieran tener a Lionel Messi. Claro, saquen la plata. Claro, obviamente, pero pues este señor le está haciendo toda la barra del mundo. En su cuenta de Twitter está... puso Messi, haciéndole mucha barra. De hecho, se atrevió a hacer una apuesta con uno de sus seguidores que le escribió como, listo, si Messi llega al Manchester City, usted tiene que venir a tocar a Argentina. Y el tipo le dijo, de una. O sea, si Messi llega a este equipo, yo voy a tocar a Argentina. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Para mí es una gran celebración que Messi, con toda esa plata que tiene, resuelva su problema y se vaya donde quiso terminar siempre, en Argentina jugando. ¿Para qué más? Pues sí. Nico. Adelante. A que no adivinen qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Vea, les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino saben de qué les hablo. Les estoy hablando Correcto. Pero es que usted no deja contestar. Es que es... Es que no nos da tiempo. Una comprensión rara porque pregunta sin dejar oportunidad de contestar. Entonces yo ya tengo miedo de contestar a sus preguntas. Gracias. No tema, no tema. Porque le hablo tengo de Johnny miedo. Walker. Me da no, mucho no tema. Pavor. No, no tema. Mire que le hablo de Johnny Walker, que pues que en este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido y sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, Nico, vamos por favor con una pregunta antes de que Emilio nos conduzca musicalmente del tema del día, por favor. Claro, ¿te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? Voy a leer porque yo realmente no. Pues mi familia es sin exagerar como dejémonos de vainas. Y yo el eterno Ramoncito, sin novia, trabajo, ni estudio, y con esta cuarentena me levanto y me miro al espejo y me frenteo diciendo loser. Luego me despierto en esa pesadilla y enfrento a mi realidad, Alf. Me estoy acordando de un concurso que manejaba Laura Hoyos. Seguimos. Bueno. Viendo a Juliana en televisión con ojos de amor platónico, me acordé del niño Kevin en los años maravillosos, poniendo una cara de pendejo como yo, babeando al ver semejante turrón. Besos para la sensual Laura Huracanes Hoyos, Don Joker. A mis 16 años, cuando mi hermano llegó de Europa con su prometida francesa, yo me sentí como en la maldición del paraíso. Me pegué una traga tan maluca, en la noche le lloraba, escuchando a Alejandro Martínez cantar Este amor que me quema. ¿La puedes poner, Chief? No veo por qué no ponerla. No, pero tranquilo. ¿La última versión? No, dejemos así. Desde marzo de 2020 mi vida es equivalente a Breaking Bad. ¿Por qué? Me ha tocado sobrevivir con cosas caseritas y funciona. Soldado de Orlando. Creo que tenemos un ganador. Le digo, ¿qué techo alto han puesto hoy? ¡Nota! 5-5. Y dice, grande Orly, el translúcido de la radio. Está más vaciado. Cero, pero yo no sé por quién puso cero por mí. No sé, ¿dónde? Pero si tiene que ponerme menos dos, menos uno, no, es que es menos dos, es que cero es... No, es que yo no puse eso, lo puso Bruno, perfecto. Le pasó a un amigo, su mujer lo abandonó y lo dejó con sus dos hijos con el tiempo. Se dio cuenta que no eran hijos de él. No, me dijo. Lo vi en la película Irene, yo y mi otro yo, con claro. Jim Carrey. ¡Claro! Y qué bueno, 5-5. ¡Qué película tan burda! ¡Me encanta la guillotina en horario prime! Mis posibilidades de que los podcasts suban a tiempo. No existen, tiempo incluso podcasts. El mismo día del programa. No las pasa. No, tranquilos, que son... Pero hay que decirle a la señora... para Laura Natalia, si le puedo hablar en otro sentido. Laura Natalia, intenta subir los podcasts, por favor. No, se sube. Me quedé en casa solo sin mis padres. Y me sentí como mi pobre angelito. Nunca había hecho lo que quisiera. Solo faltaron los ladrones. 0-1. No, dejé. Uy, muchachos, con el estrés de esta pandemia, una vez me pegué full. Hice pipí en la cama de madrugada. Me transporté a la película del náufrago con Tom Hanks. Bueno. Hace deitas estoy sintiendo un ambiente enrarecido en el programa. Un airecito golpista. Quieren derrocar al generalísimo Nicolás Samper Pilas porque las bellas acechan su presa. Soy como Jack Nicholson en toda la extensión de la película Mejor Imposible. Amargado, psicótico, fastidioso, pero al final buena gente. A veces hasta me siento un granjero más de la estirpe Samper Camargo. Él no se inventó esa estirpe, me la inventé yo. A un amigo este tipo le pasó casi como a Ben Sanderson en Leaving Las Vegas, Nicolas Cage. Uy. Al hombre lo dejó la mujer, se metió hasta el fondo en la vida del alcohol y conoció una fulana que nuevamente lo dejó despachado. Ya se está recuperando. Hay una luz bueno. en algún lugar. En esta época de crisis sanitaria no se debería hacer Fórmula 2. Hamilton sin correr ya se ganó el campeonato. Bueno, y finalmente el señor Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice, hombre, don Ricardo? Pues como a Michael Douglas, a mí también me salió una amiguita loca que llamaba a mi esposo y que en las últimas quería darme bala. Afortunadamente, a diferencia de la película, nadie murió. Solamente me cambió el teléfono y el apartamento. Bueno. Messi le dará mucha pereza un nuevo idioma. Él va para Argentina, no te preocupes. Comer, rezar y amar. ¡0-1! Tranquilo. ¿Qué pasa con las mujeres en Arepaso, Nico? Así también era control, él ganaba siempre. ¿Será que las bellas... Eso ya lo leíste. Simplemente... ¿Son bellas? No me acuerdo. Sí, claro. ¿Quién lo dijo? Ah, Jorge Botero volvió a escribir. Es que había escrito mal Arepaso, lo escribió con ese. De pronto lo volví a escribir esta vez bien. Ah. ¡Nota, Nico! Por eso lo repites, claro. Para Laura Hoyos, 5-5. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, que con esta gente no se puede avanzar mucho porque están calientes. ¿Emilio? Supongo que no se encuentra disponible. ¿Cómo así? Está disponible. Con un entonces... clásico de 1900. Vamos con un clásico de 1973. El turno es para Barry White y esto que dice así: I'm gonna love you just a little more, baby. Bueno, recetas que nos hacen sentir bien en familia. Estaba pensando en una que todos los ingredientes se consiguen en Jumbo. Y me senté a decir, esto es lo que yo comería mucho tiempo con mi pareja. Un poke de salmón. ¡Buah! Uy, delicioso. Venden ese salmón fresco. Nunca llega congelado, es perfectamente natural. Viene de Chile, lo cortas en daditos. Ahí también venden el arroz del sushi. Haces el arroz, es muy sencillo, tiene que quedar un poquito pegado. Pones tu cama de arroz, sobre ella pones esto. Ahí pones un poco de wasabi, que también venden en Jumbo. Un poquito de soya, que yo haría sin mucha sal. Delicioso en Jumbo. Pondrás un poquito de pepino cortadito. Un poquitico de wakame, que es un alga que también se consigue en todos los ingredientes de Jumbo. Y bueno, ustedes lo pueden adornar con lo que quieran. Lo pueden adornar con todo. Es un poke de salmón con una frescura. Con algo absolutamente espectacular. Y ese sería un plan para compartir con toda mi familia. Y finalmente... ¡Qué delicia! Ajonjolí, pero no lo compren hecho, sino que lo puedan poner en una cacerola y quemarlo un poquito. Que no venga hecho. ¿Freírlo un poquito o tostarlo? No, tostarlo. Y lo ponen encima y, oh Dios, no he visto una cosa igual. Y todos los ingredientes son de Jumbo. Laura, ¿podemos compartir un poke hecho por mí, tú y yo? Claro. Además, que sí, por supuesto, suena increíble. Es además, increíble. Es súper saludable. Uf. Claro. La frescura y la grasa del salmón es muy buena para la salud porque es omega 3. Sí, es excelente. No, que no se diga más. Y si quieren, lo podemos hacer con atún. Pero eso tiene un tema más complejo, el atún aleta amarilla, que a veces llega a Jumbo, viene de Panamá, es muy sabroso y viene totalmente fresco. Delicioso. No más preguntas, señor juez. La fiscalía. Ay, no, me dio hambre ya. Uy, sí, muchas gracias. Noticia muy importante en España. De hecho, se hizo una película sobre él. Mediante un dron los científicos filmaron toda la escena lo que encontraron era el esqueleto de un hombre que, a pesar de tener 43 años, soportaba un esqueleto de un anciano de 80. Él se llamó, no voy a decir el nombre porque entran a mirar en internet, pero padecía una artrosis severa y posiblemente con osteoporosis, lo que le provocó la desviación de la columna vertebral, intensos dolores y limitado en sus movimientos. Y murió muy joven. El primer hueso que asomó fue un húmero que dejó a todos sin palabras. Y así fueron encontrando hueso por hueso y hueso por hueso. Este hombre inspiró una película que estuvo nominada a varios premios Goya. La pregunta es, ¿cuánto mide Rafael Nadal? ¿Y cuánto mide este hombre que es, lo llaman, el grande de Alzo? Muchas gracias. Menos uno para Orlando Rivera, menos dos para Orlando, menos dos para Laura Hoyos, por favor. No contestaron nada. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Tenemos problemas hoy? ¿Por qué? Menos uno para Nicolás Samper y menos uno para María Juliana Correa. Contestaron la mitad de la pregunta. Menos uno, por favor. Ya, listo. Para. Y tenemos un más uno curioso. Más uno por Jonathan de la FM, que dijo 1.80 Nadal y 2.40 el gigante de Alzo. La respuesta correcta, 1.85 y 2.42. Vamos a hacer... Nicolás, le pido por favor que haga el interrogatorio. Muchas gracias. No, tranquilo. Cada quien da su respuesta. ¿Y tú por qué sabes lo del gigante de Alzo, Jonathan? Yo me acuerdo que de niño vi una película de un señor que tenía una cumbamba o una quijada muy grande, que él era un gigante que vivía en un monasterio, y llega otro actor que es el mismo de La Vida es Bella y lo conoce y se mete un susto el berraco porque el tipo era muy muy alto y decían que él medía 2 metros 40. Lo otro sí fue arepaso. Voy a pasarle la explicación porque me parece muy buena. Mi gigante, sí señor. Pero Jonah, con todo respeto, no es el mismo actor de La Vida es Bella, es Billy Crystal. Se parece mucho ese chiquitín. Sí. No sé, ¿quieren que le metamos más interrogatorio a la cosa? No, pero será necesario. O guardamos el dossier, ¿no? Ustedes me dicen. No es necesario. ¿Es necesario no guardarlo o no? No más. Lo guardamos, ¿no? Laurita, ¿me quieres contar qué película española fue la que narró esta historia? Espectacular. Es de hace muy poco. No sé. Pero búscalo, ¿te parece? No sé, si no me hubiera bloqueado. Para no, pero me puedes ayudar a buscar, por favor, como ¿el gigante productor. De qué se llama? Alzo, con Z, O. Nominada a los premios Goya, muy bonita. Era muy grande. Bueno, ¿cómo va el arepaso mientras me cuentas ahora, después de las 7, esas historias? Por favor, ¿cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 31 puntos, yo tengo menos 17 para. Puntos. Se hace récord mundial de negativo con menos 31, Nicolás. No, tranquilo. ¿Algún comentario, Orly, o todo bien, hermano? Todo bien, todo es perfecto, se lleva el ritmo de llevar, todo está perfecto. Realmente es el récord mundial del arepazo. Nadie había sacado más de menos 30. ¿Correcto, Laura? No sé, ¿no? ¿No hemos tenido previamente un récord? Es el récord mundial, menos 31 puntos. Y faltan 4 días para acabar el mes, que me da mucha sonrisa. Sigamos. Puede llegar a 40, ¿no? Menos 40. Yo tengo menos 17 puntos, María Juliana y Jonathan están empatados con menos 14 puntos cada uno y Nicolás está en ceros. ¿Y qué pasó con Nicolás, perdón? No, porque si yo di no una lectura nomás. ¿Qué pasó nomás con Nicolás? Va para la B. No está a la altura del concurso, al parecer. Creo que parece que no está a la altura. Es un chiste muy fino porque no lo entiende sino Laura y Nicolás son elegantes. Si Jonathan, si Orly llega a los menos 40, lo expulso del concurso. No, eso sí, hombre, se lo digo. Pero que se está amenazando. Es un derecho. Sí, sí, es. Todo es una amenaza. ¿Ah? Pues es que están en todo su derecho de partir del concurso. Bueno. Despegamos, por favor. Bueno. Son las... 55, voy a leer unos tweets. A la pregunta, Nicolás, creo que no ha avanzado más esto, hermano. Esto ¿te aquí ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? No, no hay nada. Emilio, vamos con música. Siento muchísimo la situación de todos en el arepazo y solo un hombre saca la casta por la cultura de este programa. Vamos con un éxito de Rihanna y Jay-Z. Esto fue número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Se llama Umbrella. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, arriba. Porque hay circunstancias como las que está viviendo el mundo, en donde la gente se ha visto obligada a cambiar sus negocios, su manera de vivir. Y este es el caso de un hombre que se llama Héctor Manuel Lagos. Él vive en Bogotá y tenía un billar, pero ustedes saben que si ha habido lugares donde ha sufrido, por supuesto, el comercio, el entretenimiento y demás, por cuenta de la pandemia, pues el hombre dijo, bueno, yo con mi billar, ¿qué hago? No tengo ni idea qué hacer. Entonces el hombre empezó a echarle cabeza, pues a ver qué hacía, porque pues, hay que sostenerse. Bueno, entonces cogió unas máquinas de coser que tenía por ahí, unas máquinas y tal, unas cremalleras, bolsas. Bueno, hoy Héctor Manuel Lagos fabrica bolsas para embalar cadáveres. El hombre se dedicó a ese negocio que finalmente le ha reportado un ingreso, digamos, bueno, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, y está dedicado él y toda su familia primero a encontrar un nuevo norte mientras las cosas se normalizan, y segundo, pues ha sido un negocio que para él le ha dado los frutos que no esperaba. Increíble, está viviendo de la muerte. Suena paradójico, pero esa es la historia de Héctor Manuel Lagos, que cambió el billar, el que tenía y el que administraba en Bogotá, por plástico, cremalleras y máquinas fileteadoras que hoy por hoy hacen bolsas para embalar cadáveres. le dio la vuelta a la vida, sin duda. Arriba, nada que hacer. Súper arriba. María Juliana, ¿y tú qué tienes, arriba o abajo? Tengo arriba, arriba para Antioquia y más puntualmente para Medellín. Pues ustedes saben que en Colombia tenemos un problema con las zorras, ¿no? Que son estos vehículos de tracción animal, que son jalados normalmente por caballos en pésimas condiciones. Pues la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín ha iniciado una campaña llamada Adopta un caballo, transforma una vida, donde los trabajadores entregarán a los animales a cambio de vehículos de carga. Se están dando en adopción más de 500 caballos que han trabajado pues durante toda su vida. Estos equinos se les dará en adopción a quienes les garanticen calidad de vida sin trabajo pesado. A mí una vez me estrelló una zorra. Claro. Iba en el carro y pasé mi semáforo normal hace mucho tiempo. Es peligrosísimo. Y venía la zorra, pero sin parar. Y me estrelló, casi me vuelca el carro. Fue un totazo bien fuerte. Terrible. No, espantoso. Pero bueno, es arriba. Es peligroso, sí. Cruel, de todo. Fíjate que no es el único lugar. También, no sé, por ejemplo, los carruajes que transitan ciertas ciudades, Cartagena, por ejemplo. En Cartagena, sí. Ha habido muchas denuncias por maltrato animal y están tratando también de cambiar un poco esa costumbre. Claro, supuestamente en Cartagena, en un punto dado, estas personas que siguen trabajando con estos carruajes se dieron como un punto medio de tenerlos dignamente, pero sin embargo eso es muy difícil de controlar. Es imposible. Muy difícil de controlar. Y a veces lo que hacen es que venden el caballo cuando ya no está en un muy buen estado y lo venden, que ese es otro negocio, digamos, paralelo que surge, lo venden a frigoríficos piratas para hacer carne. Ay, sí. Cuando ya el caballo está en las últimas, además pues son caballos que les toca arrastrarse 3, 4 toneladas a veces. Qué los dan por lo que les paguen y se convierten en carne que es consumida por muchas personas. ¿Arriba o abajo, Laura Hoyos? Arriba, porque el gobierno británico pues tiene planeado destinar alrededor de 3,5 millones de libras para ayudar a las salas de concierto del país, pero aún así pues la situación de muchas de estas salas pues es desesperada. Y es por eso que el cantante y guitarrista de los Arctic Monkeys, que se llama Alex Turner, él conoce esta situación y por eso decidió poner su granito de arena para apoyar a una de las salas que vio nacer a su grupo. Se llama The Lead Mill. Pues este señor, Alex Turner, ha rifado una Fender Stratocaster empleada en sus inicios para recaudar fondos para este local entre miles de fans que han pagado 5 libras para participar en este sorteo, que además incluye un acceso a una proyección digital especial de un concierto de los Arctic Monkeys en el 2006. Ya llevan 128,000 libras para ayudar a este lugar. Bien. Y esperan recaudar más. Sí, muy bien, muy bien, porque pues ellos dicen, los dueños del sitio dicen, para ellos es solo una guitarra, pero para nosotros en este momento significa todo. Y no, eso pues es lo que ellos querían. Espérame un segundo, eso es, a ver un momentico, eso es 130,000 libras. Y la libra debe estar que como 4,300 por ahí. No, eso es un platal, eso ya tienen ahí. Sí, no, ya como, van bien, claro. Casi 500 pues millones de pesos, que... pues así contados, mal contados, pues de rapidez, tienen casi 500 millones de pesos. Sirve. Pues ellos quieren devolver eso. Bueno, es buen gesto de los Arctic Monkeys. Emilio, música. Vamos con un clásico tremendo. Esta es una canción que hizo Rod Stewart en el 76 y fue número uno en los Estados Unidos. Y en la mitad van a oír unos susurros ahí en francés por Britt Ekland, que era su novia en esa época, una mujer divina, modelo Linda. Y actriz. Chica Bond en la película The Man with the Golden Gun con Roger Moore. La entrevistamos en este programa. Y claro, me acuerdo que fue en Tequila, su perro Tequila, ¿no? Sí, señora. Ah, sí. Además me acuerdo que... Oh, claro. Me acuerdo además que dijo muy abiertamente que se había arruinado su cara a punta de cirugía plástica y le dijo a nuestros oyentes, por favor, no hagan lo que yo hice. Sí, no se toquen la ¿Prefieren? Cara. Sí, por favor, no. Y nos contó cómo fue la historia de la participación de ella en esta canción. Aquí está Rod Stewart con Tonight's the Night. Buena canción. Bueno, varias cosas. La primera, el huracán Laura va a aterrizar, llegar a tierra, va a llegar a tierra a las 2 de la mañana, hora de Colombia. En este momento está a 150 millas por hora, lo que representa 240 kilómetros por hora los vientos. Ayer era una pequeña tormenta tropical y está a 10 kilómetros de ser categoría 5. Es mucho más poderoso que el huracán Katrina, que acabó con New Orleans hace muchos años y dejó a más de 20.000 familias sin casas. Los costos del huracán Katrina llegaron a 45.000 millones de dólares y hay un susto muy grande porque hay más o menos 20 millones de personas que van a recibir este golpe. Va a llegar a un sitio donde hay un lago y se calcula que el río, donde está eso, se va a desbordar y va a desaparecer todo a su alrededor. Le deseo mucha suerte a los americanos en esto porque están en una situación muy complicada y no hay absolutamente nada que hacer. Paralelamente se hace la convención republicana donde Pence no va a hablar de la violencia en Wisconsin, donde en Wisconsin han quemado la cantidad de edificios y carros que ustedes no se pueden imaginar y la violencia pues que se apoderó de la ciudad. Pence cambia el tema y habla más bien de la amenaza del huracán en la tercera tanda de la convención republicana, que comienza en 10 minutos y 12 segundos. Hablando de ello, el fiscal general de Wisconsin dio dos declaraciones que molestaron muchísimo a la gente hoy sobre los 7 disparos que el señor negro, producto de esta violencia para todo el mundo, recibió frente a sus hijos. Y uno de ellos le partió la médula y es imposible que vuelva a caminar. Pero el fiscal general dijo que tiene indicios de que él andaba con un cuchillo y que también los policías trataron de detenerlo con un disparo de esos de electricidad y no pudieron, por lo cual, y sin explicar, recibió 7 disparos en la espalda. Se cancelaron hoy las actividades de los playoffs de la NBA, no se juega ningún partido, sí. por estar a favor de que no sigan más con esta violencia de racismo, y se canceló un partido de béisbol de las grandes ligas hoy también. La MLS parece que se va a parar también. Por eso entonces quería comentarles eso en un solo de Boca impresionante en el que llevo 5 minutos consecutivos, pero me parece que la situación es terrible porque pues es una tragedia. Y recuerdo que los huracanes son muy malos porque se quedan dando vueltas por ahí. Entonces ya están obligando a evacuar a 500.000 personas, pero hay muchas personas más en problemas. Si alguien quiere opinar, comentar, apoyar, contribuir, o si no, vamos con música, por Dios. No, rápidamente, la NBA va a hacer una reunión esta noche para saber si continúa, porque acuérdense que ellos están en los playoffs, están definiendo, pues, ya el torneo y el juego que se, bueno, todos los juegos que se tuvieron, entre ellos el más importante que fue Milwaukee Bucks y Orlando Magic, pues hoy debe haber una reunión de los altos directivos ahí en la burbuja que tienen en Orlando para saber cuál va a ser la decisión, porque por el lado de la NBA dicen, bueno, entendemos la situación, pero no podemos parar, o sea, de hecho ya la pandemia ha hecho que nos detengamos bastante. Pero también los jugadores dicen, bueno, pero un momento, si nosotros no protestamos, aquí no va a pasar nunca nada, y ya muchos están cansados del abuso que se ha presentado, bueno, ya sistemático y reiterativo contra los ciudadanos en general. Bueno, pilas con el huracán Laura. Y otra cosa, a propósito del grandulón del que yo hablaba, pues una película se hizo inspirada en este hombre, y se llama Andia, es la que yo me refería, que estuvo nominada a 10 premios Goya. y se ganó el premio Goya a la mejor actor revelación y a la mejor dirección de producción. Y es una película que les recomiendo porque es bastante interesante y es la historia de Martín, que en 1843 vuelve después de luchar una guerra y ve en su familia que su hermano pequeño Joaquín es inmensamente alto. De Joaquín encontraron los huesos, como les comenté hace unos días, y pues es noticia porque no saben qué ha pasado con el esqueleto de el señor de Alzo. Bueno, en 6 minutos 30 segundos comienza la convención republicana. El mundo al instante, Nicolás, cuéntanos algo, por favor. Pues mire, le voy a contar, entre otras cosas, que Claudia Schiffer, ¿se acuerda de ella? Lindísima. Uh-huh. 50 años, imagínese. Menos uno para Nicolás Samperche, corríjanlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era noticia de ayer. Los originales. Ah, pero es que pero le iba a contar no en qué andaba, no me dejó ni terminar. Para. Veamos a ver qué dice. No, listo. Aquí se detiene esa nota. No va más. Pero su hijo cumplió 50 años. Y yo le digo, ¿sí? Pero eso lo dijimos ayer. Por eso. ¿Y supimos algo más? ¿Y qué, Nico? Nada. ¿Y cumplió 50 años? Felicidades para Claudia Schiff. Perfecto, me encanta. Me encanta lo que acaba de pasar. Continúa la correccional, por favor. Sí, no, es que corríjalo, de verdad, lo dijimos. Respeta. Es que yo no sé qué pasa. Y empieza a defender. Inútil. La correccional. No más. Dejemos la felicidad. Que yo esté en mi letra. When my wife tried to prevent me. Sabrán, este señor. No está haciendo nada, cumplió 50 años. Y fue la nota de ayer, la leí completa. Fue uno de los obituarios de ayer, de nacimientos, de vainas. Listo. Laura, ¿tienes algo del mundo al instante? Increíble pues el esto. Mundo al instante. Es que además yo no lo joven. Dejo hablar. Ves que yo sí soy decente en el término de que si dice una cosa muy dicha, digo chao, se fue. Mientras que él me deja echar toda la nota y me jode al final. Laura, adelante. Bueno, el mundo al instante con la condena a 18 ¿Y qué tal, meses perdón, de prisión. ¿Y qué tal la de María Juliana? ¿Y por qué? Hágame el favor. O sea, otra que no tenía ni idea de lo que se trata el programa. Sigue, Laura. Ya no le doy paso a nadie en esta sección. Adelante, Laura. Bueno, con la condena a 18 meses de prisión a un joven de 20 años después de atacar un cuadro de Picasso en el Tate Modern el año pasado. Este incidente tuvo lugar el 28 de diciembre del 2019 cuando este hombre que se llama Shaquille Massey, un estudiante de arquitectura, golpeó varias veces esta pintura de 1944 que se llama Busto de Mujer de Picasso, cogiendo unos candados de metal que envolvió en su mano en una bufanda para romper el cristal protector y rasgar el lienzo hasta que los guardas de seguridad, pues por supuesto, se dieron cuenta, lo detuvieron y él lo que dijo es que era un performance, que él tenía una nota en su mano en la que hacía referencia. Me toca corregirte el último la acto también, pues. Vandálico, no, ¿por qué? Ya no hizo nada. Pues no, porque si es que... Él. O sea, el tipo quería hacer referencia a un acto vandálico que había sido igual, pero en el 2012. La policía, pues obviamente, lo detuvo y están en todo el tema de su juicio, que por supuesto, como les digo, le van a dar al señor 18 meses de prisión, pero dicen que realmente lo que él quería era buscar fama y que era muy inmaduro para hacerlo y decidió tomar la peor opción, que fue destruir una obra de arte de Picasso, un cuadro de Picasso. No. Andrés dice lo siguiente, a la pregunta, Nicolás, por favor. Claro, a la pregunta, ¿te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? Yo, Liar Liar, mentiroso, mentiroso de Jim Carrey con Nicolás Samper. Seguimos. En Estados Unidos, cuando un policía te dice que te detengas, te tienes que detener. No hay manera de decir que no, ¿no? Ese hombre en Wisconsin no se detuvo. El policía creyó que iba a sacar un arma de la camioneta y lo fumigó a tiros. No. No, estoy diciendo algo de verdad que es verdad. Yo no sé eso. Hay un tipo que le dice, deténgase, le dispara unas vainas de esas de eléctricas y no le pasa nada. Y el tipo lleva un cuchillo en la mano y se mete a la camioneta. Pues, ¿qué puede pensar ese man? Dígame. ¿Ah? No, pues yo sé, pero mire que siempre cuando dicen, es que iba a sacar, es que creí. No, usted le mete tiros, métale tiros en las patas, pero de pronto sabe que le puede dañar. Lo que le dañaron al torero ayer que usted sacó su casa. La femoral. Pepe Luis que Vargas, se la perdieron, hombre. Se la partieron en dos. Qué vida llena de arena, ¿no? De palcos. En un día como hoy, pero en el 2004, se murió Laura Branigan. Uy, hermano, esa era una belleza natural, auténtica. Jonathan, búscate una canción que se llamaba Self Control. Uf. ¿Laura Branigan? Claro, es que esa canción la pasaban en Oro Sólido y la gente se arrodillaba. ¿En serio? ¿Se enloqueció? Búscate una canción. Laura era bonita, lo que pasa es que tenía un corte muy alf. Era el año 84, bueno, y comenzaba totalmente engolado. Les habla Jaime Sánchez Cristo. Esto es Oro Sólido con Marilyn McCoo. Oiga. Is my world city light painted girl in the day? Nothing matters. It's the night. Time that matters in the night. No control through the wall. Perdón. Take my self-control. No se acuerda de esa cosa. No, quiero corregir. Laura Branigan se murió en un día como era el 2004. ¿Qué le pasó a Laurita? No. En el 84 era un embrón. Dios la tenga en su gloria, pero increíble. Increíble. Bueno, listo. Tenemos problemas serios con Emilio, por favor. Ok. ¿Podemos ir con música normal, sí, te lo ruego? ¿Otro clásico? Esto es del 80, hágale. Sí. No, del 81, para ser exactos. Producción de un maestro, de Eumir Deodato, con Kool & the Gang. Esto se llama Get Down On It. ¿Qué jamones? Claro. Bueno, es que me recuerdo ayer, y Laura, tú me corregirás, pero si me dices que no te acuerdas, pues... Terrible, pero voy a aceptarlo. Yo conté que habíamos entrevistado a Claudia Schiffer con Carolina Gómez y Ángela Gutiérrez en el Hotel Casa Medina, a lo que Nicolás hizo ¡bah! Y hoy, curiosamente, el señor no se acuerda y María Juliana dice, ¿y por qué le vas a corregirlo? Yo no entiendo. O sea, me llevo preguntando 15 minutos si yo curioso. Me estoy volviendo loco. Es mi única pregunta. No, yo lo recuerdo. ¿Pero recuerdas ese episodio que conté exactamente? Pero es que además yo te lo puse en los homenajes. Por eso, pero conté la historia del hotel Casa Medina, a la cual Nicolás gritó con gran emoción y sentimientos de excitación. Y ahora no me acuerdo. Y María Juliana tampoco dice, pero ¿usted por qué va a corregir este memoria tipo? Selectiva. ¿Ah? ¿Pero por qué corríes a Nicolás? Dice ella. ¿Pero cómo no iba a defender al papá granjero? Me parece muy bien. No, me parece que eso no se debe hacer. Porque cuando a ti te pase, nadie, acuérdate, ninguno de esos granujas que hay en el programa te va a defender. Te y yo lo digo, pondré la otra mejilla. No. Se acabó esta vaina. Bueno. No. Vamos con los viejitos. Enrique era un peleador rumano, siempre estaba en extrema, estaba siempre manejando su cuerpo y sus músculos. De pronto una viejita de 83 años se le cruzó en el camino y lo empujó. Enric no tuvo ningún otro motivo que sacar su mano de kickboxing y meterle un golpe en el cuello y en la frente. Fue una brutal agresión que ha estado por todo el país en España. Y era por robarle también el bolso, pero pues se asustó, salió corriendo y hoy está preso en Sevilla. Enric hizo justicia con sus propias manos. Adelante, Nicolás. Los bueno, de Gestorios. Vamos a hablar de la gente cuando acude al conocimiento, al parecer milenario, ¿no? Porque una joven... Ay, no me diga que vamos a tener una historia de esas que me gusta. Pues es una joven de 30 años que decidió consultar aquí en Colombia, en el municipio de San Carlos, a una bruja. Le dijeron, mire, yo creo porque entonces ella se estaba sintiendo como mal, en fin, tenía una serie de dolencias, no tenía una situación tampoco amable en su vida. Entonces le dijeron, yo creo que usted está embrujada. ¿Por qué no va a visitar a la bruja? Entonces la mujer fue a visitar a que es además es una costumbre pues casi que inveterada en estos sectores. La bruja, que era una señora... Está adornado, inveterada. Deje de adornarse. Chica. Déjeme. Mire, si no me hago barra, yo quién me la hace. Mire, pues esta mujer de 30 años fue a donde... La bruja, una señora, dicen, de edad muy avanzada. Y le dijo, le voy a dar esta pócima. Y usted se la tiene que tomar. Pero no puede tomar nada más. La mujer cerró la pócima, la preparó, hizo unos conjuros y una suerte de cosas alrededor de la botella. Y se la dio a la joven, que consumió la pócima. Y no tomó nada de agua. Bueno, la mujer en 3 días, esta mujer de 30 años, falleció. Y la autopsia de los médicos que atendieron el caso indican que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una fuerte deshidratación originada por la falta de agua en su organismo por espacio de varios días. Las autoridades estuvieron tras la búsqueda de aquella anciana mujer que dio la pócima y el consejo, pero desapareció como las brujas. No, pues, o sea, ¿qué porcentaje será real? ¿Qué porcentaje será ficción? No, todo. ¿Qué hacemos? Bueno, mi Dios le dará luz a Nicolás algún día, de verdad. Mejor yo a veces hablamos lo veo. De Claudia Schiffer. Es que de verdad. Beware of the dog, María Juliana. Aquí nadie es amigo cuando repiten notas. Al menos tuve la decencia de liquidarlo en un minuto. Nicolás, deja que uno cuente la nota en 3 minutos y se sienta. Ajá. Ajá, y qué curioso, qué cosa, ¿no? Bueno, Emilio, salgamos de este bodrio, pongamos una canción antes del último arepaso, por favor. Vamos con Carly Rae Jepsen y esta canción del 2011, fue número uno en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, y dice así, Call Me Maybe. A Nicolás que por favor define el ganador del Twitter hoy, sí. Le pedí a Emilio que preparara su última canción y le pedí a todos por favor que se cuiden mucho de mi perspicacia, dado que las normas están muy fuertes en este concurso. Pero ¿cómo? Las obras de renovación del jardín más famoso del mundo, la Rosaleda de la Casa Blanca, han tenido una polvareda de críticas porque ese jardín no lo tocaba nadie después de que la famosísima Jacqueline Kennedy, Jackie Beauvoir Kennedy, lo hizo con una amiga decoradora, Bonnie Mellon, y ese espacio ha sido como el más divino de todos, escenario de recepciones oficiales, cenas de estado, por lo menos un matrimonio, y los últimos años con Trump surrealista ruedas de prensa. Hace un mes, la muy turgente y preciosa eslovena Melanie Trump dijo: ¿sabe qué? Voy a cambiar todo esto. Y lo cambió todo el diseño. Le parece que lo quería cambiar. Le metió un sendero de piedras. Y hay una sola cosa que le sacó la piedra a todo el mundo, y es que mandó cortar unos árboles que eran como la insignia de la Rosaleda en la Casa Blanca. ¿Qué árboles eran? Muchas gracias. ¿Qué tal esa? ¿Es bonita o difícil? El que gane, mañana lo expulso en la guillotina, no hay ningún problema. No, ¿vale? ¿Qué tal uno sepa? No, sí, claro. Pero ya contestaron todos, parece que todo el mundo sabe, ¿no? Tenemos. Nos faltó una chica. Bien. Nos faltó una pequeña aleguetas. Menos dos para María Juliana Hoyos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I Menos uno para Laura Hoyos porque no me paró bolas a la pregunta, por favor. Uso un bonsai. Yo pregunté qué árboles mandó cortar Melania Trump. ¿Qué árboles? Era un plural. And when my wife tried to prevent me from doing my muy berraca. I corrected her. Son 12 árboles idénticos que mandó cortar Melania y tienen muy bravo a todo el mundo. Oportunidad número 2 para Orlando, que dijo guayabos, Jonathan Cedros y Nicolás Abetos. Segunda oportunidad, música por favor. Yo la verdad no entiendo a Orlando. ¿Por qué? Me toca castigarlo. Puso otra vez de guayaba. Menos uno para Orlando Rivera. No. En los originales. Si le doy otra oportunidad es porque estaba mal la primera. Acabó con los frutos de la nación. Correcto, no sé. De verdad, yo ya no entiendo la literatura de esta mesa de trabajo, Dios mío. La respuesta correcta son manzanos silvestres, Jonathan dijo secuoyas y Nicolás Amper cipreses. ¿Cómo va el repaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 32 puntos, yo tengo menos 18 puntos, María Juliana tiene menos 16 puntos, Jonathan tiene menos 14 puntos y Nicolás Amper está en ceros. Bueno, ese es el repaso este mes. Muchas gracias, ganador de, por favor, del tweet de la semana, por favor. Pues bueno, el ganador del tema de hoy, de lo que te ha pasado a ti que se parezca a una película. Yo no sé qué pasó hoy, Dios mío, los hoy vi confusos. Hoy estuvo estricto todo. Mire, ganaron La Roca, que dijo, le pasó a un amigo. Su mujer lo abandonó y lo dejó con sus dos hijos. Con el tiempo se dio cuenta que no eran hijos de él. Lo vi en la película Irene, yo y mi otro yo. Y Soldado Orlando dijo... Desde marzo de 2020 mi vida es equivalente a Breaking Bad. Me ha tocado sobrevivir con cosas más caseritas y está funcionando. Grande Orly, el traslúcido de la radio. Bueno, ¿alcanza un poquito de música o no, Jonathan? No alcanza música, entonces los invitamos para que a las 8 en punto con sonido aerodinámico pues nos peguemos al sabor de la noche. Orlando, gracias. ¿Qué pasó con lo de los guayabos, brother? ¿Que estás en guayabado o qué, mi? No, era guayaba, guayaba. Yo soy un convencido de que allá consumen guayabas, sino que se hacen los bobos. Comen guayaba allá. Pero le dije que cambiara, que no era la pregunta. Era la no, respuesta. yo me sostengo en lo mío, guayaba. Solo tenía que cambiar de fruta. Hombre, de poca fe, claro, yo creo en lo mío. Brevo o alguna cosa. Pero dije que estaba mal. No importa, yo creo en lo mío y me sostengo. Bueno, Emilio, suerte hoy, muchachos. Gracias. Mañana tenemos el lanzamiento del nuevo disco de La Chica Escobar, pero vamos con un programa mañana maravilloso. En todo caso, hoy fue un programa rutilante y con Nicolás más engolado, más adornado que nunca en su idioma. Orlando, ¿alguna nota sobre Nicolás o pasamos? No, Nico es un berraco, la tiene clara, la tiene clarita. ¡Chapo pa'l calvo! Uno nunca sabe cuándo va a contestar bien o mal. Adiós, muchachos, no entendí. Chao. Este programa. Muchas gracias.